Soñé contigo otra vez, se sentía real todo lo que pasó. Te tenía contra la pared, susurraba mi nombre al oído. Sé que prometimos dejarlo como amigos. No sé si esto está mal, pero me dejé llevar, yeah. De tanto que nos comimos, con tu cuerpo me juzgué. ¿Y cómo iba a saber que de tu sexo me iba a enamorar? Por más que esté con otra, no puedo olvidarme de tu piel. Esto no es normal, no importa el lugar, te quiero tener. Bad bitch, pero conmigo es buena. No es Navidad, pero son noches buenas. La que me da es que tú estás buena. Y dime cómo no me voy a enamorar de ese culo rebotando. Dueña de esta bellaquera que me está matando. Sé que tú no crees en Dios, pero por ti estoy rezando. Dime quién no quisiera estar encima de ese Lambo. Sé que prometimos dejarlo como amigos. No sé si esto está mal, pero me dejé llevar, yeah. De tanto que nos comimos, con tu cuerpo me juzgué. ¿Y cómo iba a saber que de tu sexo me iba a enamorar? Por más que esté con otra, no puedo olvidarme de tu piel. Esto no es normal, no importa el lugar, te quiero tener. Soñé contigo otra vez, se sentía real todo lo que pasó. Te tenía contra la pared, susurraba mi nombre al oído. Sé que prometimos dejarlo como amigos. No sé si esto está mal,